Jueves 31 de enero. Moralidad y responsabilidad. En una lección anterior, consideramos el sermón de Pablo a los atenienses, Hechos capítulo 17, versos 16 al 31. Sigamos el razonamiento que usó y notemos no solo dónde comenzó, sino dónde terminó. ¿Por qué es importante la conclusión a que llegó, especialmente con respecto al tema de los orígenes y la moralidad? El sermón de Pablo a los atenienses comenzó con la creación y terminó con el juicio. De acuerdo con Pablo, el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él, fijó un día en el que ha de juzgar al mundo. Estar dotados de moralidad implica responsabilidad, y cada uno de nosotros será responsable por sus acciones y sus palabras. Véase en Eclesiastés capítulo 12, verso 14, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Escucha Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 13, y Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40. ¿Qué enseña con claridad en estos textos que está ligado directamente con la moralidad? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todos los que hayan vivido se reunirán en la presencia de Dios para enfrentar el juicio. La diferencia entre los dos grupos de la parábola de Jesús es el modo en que cada persona trató a los que tenían necesidades. El Creador está interesado en cómo se relacionan entre sí sus criaturas, especialmente el trato que se les dio a los necesitados. No hay lugar en el cielo para el principio de la selección natural. Es contrario al carácter del Dios de paz. Si la Biblia enseña algo, es que un día la justicia que tanta falta hace en este mundo será devuelta por Dios mismo. Más aún, toda la idea del juicio implica un orden moral. ¿Por qué juzgaría a Dios y mucho menos castigaría, si no hubiera normas morales a las que las personas deberían atenerse? Piensa en la realidad y la certeza del juicio. ¿Por qué el Evangelio y la promesa de salvación en Cristo son tan vitales para nosotros a fin de tener seguridad en ese juicio?